Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola, bienvenidos a la quinta edición de Tecnocast. Somos Ricardo y Sebastián desde Buenos Aires y hoy te vamos a hablar de estos temas. Primero vamos a estar analizando un informe que hizo la CAPIF sobre cómo está el mercado de música digital en línea en la Argentina y todo el tema de la piratería. Y también vamos a estar comentando unos dichos de Bill Gates sobre el tema del manejo digital de derechos de autor. Y después, en nuestras noticias breves, te vamos a actualizar algunas novedades con respecto a televisión digital, algún tema que ya hablamos en alguna otra edición de Tecnocast. Vamos a darte más detalles sobre lo que está pasando con las normas de televisión digital en la Argentina y algunos otros temas, como un casting bastante divertido que está haciendo para una serie de TV en Estados Unidos que están haciendo a través de YouTube, y el concurso Google Code Jam, que es un concurso para programadores informáticos. Todo esto en este Tecnocast de hoy. Bueno, como te decíamos, hoy nuestro tema principal va a girar en torno al informe anual que hace la CAPIF, que es la Cámara Argentina de Productores y de Fonogramas y Videogramas. Así, medio largo y complicado, pero eso es la CAPIF. Como todos los años, mandó a hacer un estudio a una consultora sobre descargas ilegales y sobre piratería en música. Esta es la cámara que nuclea y que regula la actividad profesional en cuanto a productores de música. Y el número más impactante de este informe que hace CAPIF es que este año se piratearon 600 millones de canciones, más exactamente 608.500 millones de canciones. Un número bastante impactante que, según CAPIF, digamos, le representa una pérdida a la industria argentina de música de unos 1.825 millones de pesos. Ese es el número que dice perder la industria de la música año a año, por lo menos en este 2006, como consecuencia de la descarga ilegal por internet. Este número, digamos, representa un crecimiento de casi el 50% de aumento de la piratería con respecto al año pasado. Lo que la CAPIF está combatiendo básicamente es la distribución sin autorización de música digital sin protección de derechos de autor. ¿Esto qué significa? Hay dos tipos de archivos de música. Los archivos como el MP3 o el WAV, que vos podés copiar libremente, y que si vos haces 100 copias de una canción de Madonna, no le reportan dinero a Madonna. Y después está lo que se llaman los archivos de música con DRM, son las siglas de Digital Rights Management, o sea, manejo de derechos de autor digitales, que justamente lo que regulan es las posibilidades que vos tenés de copiar esta música y de, no sé, distribuirla entre miles y miles de personas. El tema es, si vos haces una copia de un archivo y como esa copia es idéntica a la anterior porque es digital, y esa copia, esa es otra copia, esa copia, esa es otra copia, vos podés tener millones de copias de un mismo archivo, de una misma canción, sin que se haya pagado más que la primera vez, lo cual representa pérdidas millonarias. En cambio, con los archivos de DRM, la idea es, bueno, cada uno que quiere escuchar esa canción tiene que pagar para comprar ese archivo. Lo que está en discusión son los métodos en que se logra esto. Nadie duda que los artistas tienen que recibir dinero por la producción artística que han hecho. El tema está en que lo que se discute ahora es qué forma de DRM, de manejo de derechos, se usa, porque lo que se considera en muchos casos es que las formas actuales, más que impedir la piratería, lo que hacen es limitar tus posibilidades para disfrutar de esa música. Junto a la gente de CAPIF estaban los representantes de los incipientes sitios de venta de música online en Argentina, como por ejemplo 10 Música, Ubi Música, Zap Music y Faro Latino, este último un pionero que hace como 6 o 7 años que está dando vueltas en el mundo de tratando de convencer a los argentinos de que compren música online. Según alguna de las estimaciones de estos empresarios, más o menos la descarga que estiman ellos es de unos 3.000 tracks mensuales. Vos sabés que el costo de cada tema que se vende en internet en Argentina ronda el dólar, o sea, los 3 pesos. Así que bueno, estas empresas que estaban junto a CAPIF y que están apoyadas por CAPIF, lo que hacen es decir que el negocio es incipiente y que cada vez están tratando de sumar más servicios a su venta. Igualmente, Roberto Piai, que es una de las autoridades de CAPIF, dijo que la percepción que tenía o que tenía el mercado era de que el precio del track seguía siendo alto. Así que date cuenta que sigue habiendo un poco de cortocircuito entre lo que dicen los representantes de la industria, los propios vendedores de música y hasta los músicos. ¿Te acordás que en otro Tecnocast te dijimos que Charlie Alberti, el baterista ex baterista de Soda Stereo, te había dicho también que le parecía caro? También en una conferencia de prensa de CAPIF había dicho que el precio de cada track él creía que era caro. Según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, IFPI, habrás visto el loguito con el holograma en un disco, si es que te compraste un disco últimamente. Bueno, según la IFPI, en el 2005 se descargaron ilegalmente unas 20.000 millones de canciones en todo el mundo. Aunque las discográficas ganaron, por todo lo que tiene que ver con la venta de música en línea, el triple que en 2004. Eso representa unos 1.100 millones de dólares. Es interesante que en la semana en que la CAPIF haya difundido estos números, se haya también conocido una entrevista que le dio Bill Gates, el fundador de Microsoft, a un grupo de bloggers de Estados Unidos, uno de los cuales le preguntó qué opinaba de los estándares actuales de DRM, de protección de derechos digitales sobre archivos de música y video. Acordate que Microsoft tiene uno de los dos sistemas más populares que hay en este momento, que es el del Windows Media Audio y Video. Y básicamente lo que dijo Bill Gates es que los sistemas de DRM actuales no sirven para nada. Lo dijo más o menos con estas palabras. Dijo, lo mejor que puedes hacer es agarrar un CD, ripeártelo y usarlo de esa manera, que es una manera legal, porque en Estados Unidos existe lo que se llama uso justo de las obras musicales. Y eso te muestra las claras que el tema del DRM todavía está lejos de estar resuelto. Si tenés tiempo, hay una charla que dio Cory Doctorow, que es un escritor de ciencia ficción, es el fundador de un weblog muy interesante que se llama boingboing.net, y también estuvo muchos años en la Electronic Frontier Foundation, que es la fundación de la frontera electrónica. Es un grupo que precisamente lo que hace es analizar todas las regulaciones que están apareciendo sobre temas digitales y tratar de que no invadan la privacidad de los usuarios y no vulneren sus libertades. Cory Doctorow precisamente dio una charla a la gente de Microsoft sobre el DRM, les dio sus opiniones y básicamente lo que él les demostró en una charla muy interesante que está en internet y cuyo link vas a poder encontrar en el sitio de Tecnocast. Lo que él básicamente explica es que el DRM tal como está determinado hoy no funciona. No funciona desde un punto de vista técnico porque junto con el archivo de audio y video se da el candado que evita que ese archivo sea copiado libremente, pero también sea la llave para abrirlo. Entonces es muy simple que gente como el famoso DVD John y otros encuentren la manera de abrir ese candado con esa misma llave que está en el archivo para poder reproducir ese audio y ese video en otros sistemas no autorizados oficialmente. También explica que el DRM no sirve a un nivel social y a un nivel económico porque lo que hace es limitar las posibilidades de intercambio de contenido y de compartir y de cruzar las obras musicales o de video y generar algo nuevo en eso. Y porque el DRM básicamente lo que también hace, tal como está puesto hoy, es desincentivar el interés económico. Si vos tenés que elegir, por ejemplo, un reproductor de audio o de video pensando en a qué compañía le vas a tener que comprar las cosas, eso limita tus elecciones y vos decís, bueno, lo que más me conviene es tener todo en MP3, porque si mañana se me rompe el iPod y me quiero comprar un Zoom o un equipo de Creative o lo que sea, tenés la posibilidad y no vas a tener que readquirir toda tu música. Eso es uno de los temas a los que están estudiando, ver de qué manera llegan a los usuarios que ya tienen una inversión muy grande hecha en archivos de iPod que hoy por hoy no es posible reproducir en el Zoom, y viceversa, todos los que compraban música en WMA que no se van a pasar a un iPod porque no pueden escuchar su música. Si hay una recomendación que te podemos hacer sobre este tema es esperar. Todavía no hay ningún estándar de DRM abierto, que sería lo lógico, un estándar que no dependa de que una compañía exista o no. Ten en cuenta que si mañana Microsoft o Apple desaparecen, que es algo que vos podés considerar que no va a pasar nunca, y es probable que tarde mucho tiempo en suceder, si es que alguna vez sucede, Pero si alguna de estas dos compañías decide, por ejemplo, que el negocio de la música digital o del audio digital ya no les conviene y dejan de soportar su formato de audio protegido o de video protegido, vos te podés llegar a quedar con un montón de canciones que no es posible reproducir en ningún lado. Por eso, hasta que no haya un estándar abierto, como es el estándar del CD, como es el estándar del VHS, donde cualquier compañía puede producir un reproductor y cualquier compañía puede producir contenido para ese reproductor, hasta entonces lo único que te podemos recomendar es esperar. Sí, te recomendamos leer en el link la presentación de Dr. Ob, que es mucho más interesante. Es larga, pero bien interesante. Dr. Ob, ya a esta altura un verdadero personaje dentro de lo que es la cibercultura, salió a esta conferencia y saludó y dijo, saludos compañeros piratas, así empezó la presentación. Y después el resumen que hizo, básicamente lo que te decía Ricardo, los 5 puntos, DRM no funciona, es malo para la sociedad, es malo para el negocio, es malo para los artistas y es una mala estrategia de negocios para Microsoft. Ahora te vamos a dejar justamente con un poco de música, esta música licenciada por medio de Creative Commons, que es una forma de poner los derechos en internet mucho más abiertos, que es el sistema de licencia habitual de la música, que es el que defiende CAPIF y todos los organismos internacionales de protección de música digital. Creative Commons tiene una forma de licenciar mucho más abierta y toda la música que escuchás en Tecnocast está licenciada bajo este sistema. Te dejamos con un poco de música y volvemos en un ratito con noticias breves en este Tecnocast. Thank you. Seguimos en Tecnocast con más noticias breves. Te actualizamos y resumimos la semana tecnológica en Argentina y el mundo. En estos días hubo muchas novedades con respecto a televisión digital en Argentina. Ya te habíamos contado que estaba en discusión y pendiente de elección la norma de televisión digital para el país. La semana que pasó hubo reuniones, por ejemplo el estándar japonés y el estándar norteamericano ATCC hicieron su presentación ante las autoridades gubernamentales, en este caso el Ministerio de Planificación de la Nación. Les contaron un poco los detalles técnicos y demás, explicaron algunas características del proyecto como planes e inversión en caso de que la norma que representan sea elegida. Por el momento el ministro Julio De Vido, que es el máximo encargado de decidir dentro del área y bajo cuya órbita se encuentra la Secretaría de Comunicaciones, que es realmente la que decide y la que analiza los temas técnicos de la norma de televisión digital, dijo que no tienen apuro, que Argentina no tiene apuro para decidirse y que, digamos, siguen analizando, ya ahora sí con las tres normas presentadas formalmente, cuál va a ser el estándar de televisión digital que va a elegir la Argentina. Como te decía Sebastián recién, no hay apuro por elegir una norma para la televisión digital por aire. Sin embargo, hay varias empresas que están haciendo su propio camino y están moviéndose a su propio ritmo. Tal es el caso de Telefónica, que anunció que va a invertir 1.600 millones de pesos en 2007 para dar televisión por banda ancha, digamos lo que sería IPTV o televisión por sobre redes IP en el país. La idea es poner en marcha una señal que se va a llamar Speedy TV, que va a ir por cable de algún proveedor de internet. Uno supone que va a ser precisamente Speedy, la red de banda ancha de Telefónica. Es un anuncio que hizo Eduardo Caride, que es el presidente del grupo, que explicó que igual falta una autorización del ente regulador para permitirles dar televisión. Es un tema que están discutiendo hace rato todos los proveedores de internet con los canales de televisión, acusándose mutuamente de sobreponer sus alternativas, opciones y derechos. Pero, dice Cari, hay una realidad, que es que el 80% del medio millón de usuarios que dicen tener en Speedy ya usa la conexión de banda ancha para ver videos de YouTube o de lo que sea, que eso es una realidad, que no pueden ellos ir en contra o olvidarse de eso que está pasando, y que entonces por eso eligieron meterse de lleno en el terreno de la televisión digital. Hace un par de semanas, Terra, por ejemplo, anunció que va a transmitir en vivo y desde su canal las señales de unos 200 canales internacionales de televisión. Si vas al sitio de Terra, podés ver un pequeño visor de todos estos canales, los ves en vivo, los ves sin restricciones, tenés acceso a un montón de canales que de otra manera no podrías llegar, y eso es televisión por banda ancha. Vos sabés, se trata de la famosa convergencia. Esto quiere decir que toda la información digital, ya sea audio, datos, voz y video, lleguen a la casa de los usuarios por un mismo cable. Lo que pasa es que también hay legislación, en este caso en Argentina están las leyes de radiodifusión y las leyes de telecomunicaciones, que no está muy claro en estas legislaciones que se están por modificar, o que por lo menos los legisladores prometen modificar en algún momento, si las empresas de telefonía pueden ofrecer video y si las empresas de internet pueden ofrecer telefonía. Ahí están con sus fuertes lobbies, son empresas muy poderosas, multinacionales y demás, y todos pujan por reinar en este mundo de la convergencia. Así que va a haber más datos. Algunas de estas empresas, como Telefónica, prefiere hacer camino al andar y tratar de buscar estos huecos legales y por lo menos poner un pie en el mundo, en este caso de la televisión, y comenzar a dar servicios. Después se verá, cuando se defina la legislación, qué va a pasar con las autorizaciones o no. Pero por lo menos Telefónica planta una bandera y dice, bueno, yo empiezo a dar un servicio. Se sabe que esto después es bastante difícil de detener una vez que ya está andando. Va a haber más novedades seguramente en breve, a pesar de que el gobierno dice que por el momento no tiene apuro para definir sus estándares de televisión terrestre en este caso. Por lo menos en internet ya hay novedades y ya va a haber en breve canales que se van a poder ver online. Un par de noticias más. Si sos programador, si te interesa participar en un concurso de bastante renombre que va a tener por primera vez una versión latinoamericana, podés sumarte al Google Code Jam, Latinoamérica 2007, que empieza el próximo 2 de enero y que es básicamente un concurso que organiza todos los años Google, donde junta gente de todo el mundo, les presenta una serie de retos, de problemas informáticos que hay que resolver escribiendo líneas de código, y en este caso los 50 mejores concursantes se ganan un viaje con todos los gastos pagos a Belo Horizonte y eventualmente pueden llegar a competir en las finales para entrar en Google Brasil en una de las oficinas. Acordate que Google por ahora tiene una presencia muy limitada en América Latina. El año que viene va a abrir oficinas en la Argentina, pero más allá de eso no hay demasiado, así que entrar en Google Brasil es una puerta muy interesante, es un punto de acceso muy interesante si a vos te parece que podés llegar a escalar un poco más alto. En la página de Tecnocast vas a encontrar el link para el sitio de Google donde están todas las bases para concursar. Bueno, y la última en este Tecnocast tiene que ver con YouTube y con las posibilidades amplias que está generando este programa, este sistema de videos en internet. Por ejemplo, ahora hay productores televisivos en Estados Unidos de un programa que se va a llamar El Interior, que aparentemente es un programa que va a tratar de una serie de misioneros religiosos que viajan al Amazonas, no sabemos bien todavía para qué, pero los señores del interior aparentemente para subirse a la ola de YouTube y seguramente también para ahorrar costos le piden a la gente que suba sus videitos a la página. Y a través de ahí van a hacer un casting para contratar actores no profesionales o profesionales, pero digamos, el casting va a ser online. Los productores de este programa que se llama El Interior ya recibieron 250 videos y también recibieron 9.000 correos electrónicos, así que es todo un éxito esta nueva campaña de casting en internet. Aparentemente, supongo, va a ser una moda que se va a extender porque le sale bastante poco dinero hacerla. Llegamos al final del Tecnocast de hoy. Nos vamos a encontrar la semana que viene. En el medio van a pasar las fiestas de Navidad y van a ser las vísperas de Año Nuevo, así que no sabemos cuándo vas a escuchar esto, pero en todo caso te deseamos que tengas o que hayas tenido feliz Navidad, que la pases bien, que te diviertas, y lo mismo para el Año Nuevo. Nosotros vamos a encontrarnos la semana que viene con mucho más información en www.tecnocast.com.ar. Chau. Feliz